Yo voy a ir al evento del sándwich, no, del panazo, el 11 de julio, y voy a adjuntar unas fotos que estuve sacando el fin de semana. Ajá. Mientras le escucho, como todos los lunes, y tomo nota mental de alguna recomendación que haya traído. Sí, hemos dicho y hemos hecho que de todos estos lunes previos al panazo, que es el 11, ¿no?, de julio, sí, vamos a dar ideas de qué cosas se pueden poner en un pan, sobre todo siendo un pan gigante, aprovecho para decir. Y el lunes que viene, ya les adelanto, vamos a enseñar más o menos cómo se pueda por radio hacer el pan en sí. Por lo menos vamos a hacer algunos comentarios y demás. Hoy traje otra cosa dulce. Bien. A pedido de Anoto Miri. Entonces. Claro, exactamente. La vez pasada hicimos dulce de membrillo y yo no me acuerdo si alguien me preguntó o si yo misma pensé en el dulce de batata, que tiene un aspecto más o menos similar, tiene un gusto completamente distinto, sí, pero además tiene una técnica diferente. Y además, bueno, el membrillo está, digamos, solo se consigue en época y demás, que es un punto positivo, pero lo copado del dulce de batata es que se puede hacer todo el año, es muy barato, es muy fácil de hacer y le gusta a todo el mundo menos a mí. Así que lo vamos a decir. Primero, obviamente, se necesitan batatas. Sí. ¿Estamos en estación de batatas? Yo, si llamo ahora a Burbuja Latina, no me va a dar batatas. Burbuja Latina va a estar complicado. Iriarte Verde. Iriarte Verde, por ejemplo. Burbuja Latina, no sé qué es. Burbuja Latina son los amigos que le pedimos la lavandina y todo, que lo fabrican ellos. Claro, no te van a traer batatas. No. Es el otro, son los otros de la cooperativa. Claro. Supongo que no, pero bueno, igualmente, como es un tubérculo, se conserva todo el año y, digamos, en condiciones naturales. No hace falta ponerlo específicamente en cámara frigorífica y demás. O sea que hay en la verdulería. Sí, se consiguen todo el año. Las batatas, hay distintos tipos de batatas, además. Esto es interesante porque va a influir mucho en el color del dulce de batata. Digo porque me lo preguntan un montón. Vieron que hay batatas que por dentro son como anaranjado fuerte, que en otros países le llaman boniato, por ejemplo en Uruguay. Sí. Y hay otras que son como amarillitas por dentro y hay otras que son amarillitas con violeta por dentro. Wow. ¿No? Yo la tengo así como media más violeta, es como más rojo oscuro que la otra mermelada. Claro. Vos decís la. El otro membrillo. El otro membrillo. Una cosa es el membrillo, otra cosa es la batata. Sí, son claramente cosas distintas. No les traje batatas, porque supuse que las conocían. La otra vez sí les traje membrillos para que los vieran, porque es una cosa extraña. Pero batata, si no las conocen, vayan a la verdulería y digan, amigo, ¿me mostrás una batata? No sé qué va a pasar, espero que nada mal. Pero hay como distintos también, ¿no? Como la papa, que tiene como distintos tipos. Claro. Sí, es bien violeta la batata que yo conozco, es como esta fotografía. Sí, la cáscara. Ajá. El interior. ¿Es sin cáscara esto? Claro, yo me estaba refiriendo al interior. El interior de las batatas puede ser de un color anaranjado furioso, puede ser amarillito pálido, o puede ser amarillito pálido. A veces tiene como una estrella violeta adentro. Sí. ¿Sí? Bueno, no importa esto, salvo que todas esas son batatas. Digo porque a veces la gente dice, pero esta batata está mala, o esta está bien, esta está mal. Son distintas variedades, nada más, como decíamos recién. Todas sirven para esto porque en realidad todas son dulces. Hay algunas que son más dulces que otras. Fíjense lo que a ustedes les guste. Para mí ya de por sí es muy empalagoso el dulce de batata, entonces si puedo elegir una batata que no sea tan acérrimamente dulce, para mí mejor. Pero bueno, no importa. Esa es una lotería igual, porque la batata qué dulce está, le decís al verdulero y te va a decir, mira, o la verdulera, te va a decir, nivel 6. Claro. Sí, es una tómbola, pero también podés comprar batatas, probarlas y fijarte qué onda. Perfecto. Decís, esta no está tan dulce, no tiene gracia, entonces la uso para hacer dulce. Bien. Podría ser. Muy fácilmente se hace. Se puede cocinar, digamos, sí o sí hay que cocinar la batata antes de hacer el dulce. Esto es una diferencia con los dulces de fruta, que en realidad, como la fruta tiene muchísima más cantidad de agua que una batata, por lo general se hace directamente mezclando la fruta con azúcar y cocinándola, etc. En el caso del dulce de batata hay varios factores. Uno es que necesitamos cocinar previamente la batata para que tenga una textura más agradable, digamos, para que no quede como con pedacitos muy, muy gruesos. Y por otro lado está la cuestión del moldeado. No sé si se acuerdan, hace como 2 semanas cuando hablamos del dulce de membrillo les contaba que la consistencia, ¿no? Esta cosa que tiene de quedarse en bloque tiene que ver con la pectina que tiene el membrillo. En el caso de la batata eso no ocurre. Entonces lo que se suele, digamos, lo que se hace, lo que se hacía antes y lo que yo les voy a proponer hacer ahora es moldearlo con agar-agar, que es un extracto de algas. Uh-huh. Es como, funciona parecido como funciona la gelatina sin sabor, pero tiene una diferencia fundamental con la gelatina sin sabor, que primero que es vegetal porque es de algas. La gelatina se hace con huesos de vaca, la gente piensa que se hace con espinazos de pescados, digamos que no habría mucha diferencia, pero la realidad es que ahora se hace directamente con huesos de vaca. Entonces, no, obviamente no sería vegano, pero tampoco está bueno para mí en ningún sentido. Esto es el mismo material que utiliza la mayoría de las cervezas también, ¿no? No, que es un... ¿La gelatina? Uh-huh. Sí, para clarificar, la mayoría de las cervezas, o sea, para que los residuos sólidos, para retirarlos se usa gelatina, porque, bueno... Y la gelatina es derivado de hueso directamente. Sí, exactamente, de derivado de animales. La verdad es que además es absolutamente prescindible, tiene como una prensa de que, no sé, que no engorde, que hace bien por las proteínas y no sé qué. Es una paparruchada, la verdad es esa, llámeme, máteme, no me importa, es una paparruchada igual. En cambio, el agar-agar tiene propiedades que realmente son muy benéficas. Una, por ejemplo, es que regula el tránsito intestinal de forma natural. ¿Qué quiere decir? No es laxante, como si te tomas una pastilla laxante, sino que regula el tránsito intestinal sin matar la flora intestinal y una serie de cuestiones. Y además, bueno, es muy fácil de usar y tiene una temperatura de fusión mucho más baja que la gelatina o que otros gelificantes, en realidad, más alta, quise decir, no más baja, me quedé pensando. Entonces, se conserva a temperatura ambiente con la forma, digamos, si no se empieza, digamos, si vos haces gelatina, la dejas ahí y se empieza como a tirar agua, ¿no? En cambio, el agar-agar se mantiene a temperatura ambiente sólido. Eso es una gran ventaja. Y además no tiene sabor realmente, entonces sirve para cualquier cosa que ustedes en realidad quieran moldear. Agar-agar. ¿Y eso en las dietéticas? Las dietéticas lo pueden comprar, sí. Y si no, bueno, ya sabemos, en el barrio chino, en mayoristas, distribuidores de productos naturales y demás. Yo les recomiendo que no la compren suelta, salvo que conozcan a la dietética o al lugar donde lo están vendiendo, porque como es caro en relación con el peso que tiene, a veces lo mezclan con otra cosa. No sé con qué, porque depende quién, ¿no? Entonces, preferible es que compren un sobrecito cerrado, hay de producción nacional. La verdad es que, insisto, es caro en relación con el peso, o sea, porque 10 gramos capaz salen 10 pesos, supongamos. Pero en realidad, en relación con lo que rinde, no es para nada caro. Sobre todo si van a hacer el dulce de batata, que es todo barato, empezando por las batatas. Bien, ¿le parece que hagamos una pausa y nos dice cómo juntar todo esto y hacer un suflux? Me encanta crear suspenso. Bien, ¿trajo canción? Traje canción. Anoche, en temporada de chongos, nos visitó una banda de pibas que se llaman The Golfas. Y en este caso les cantan en inglés ellas, aunque son de acá, y les traje un tema que se llama Anymore. Yeah. ¿Qué escuchábamos, Rana? De Golfas, Anymore. Muy bien, muy bien. Chicas, ¿de aquí, de la ciudad babilónica? En realidad, no sé, algunas sí y otras creo que son de Mar del Plata, de la chica. No sé exactamente bien. Pero bueno, sí, están acá, viven acá y tocan acá y todo. Así que le tocan el 17 de julio en Espacio Dinamo. Ah, ¿cómo está ese Dinamo también, eh? Bien, festejamos. A lo loco. ¿Me quiere pasar la no sé si se dice receta o, sí, o se puede decir. A ver dónde puedo anotar? Igualmente ya está publicada en mi página Cocina Vegana. Hoy antes de salir de mi casa me digné a prender la computadora. Es una genia. Terrible, increíble. Después se pregunta por qué duerme 3 horas. Claro, totalmente. Bueno, en este caso dormí como 6, estoy como quiero. Bien. Entonces, es muy sencilla la receta y también es sencillo el procedimiento, así que yo insto a que se animen a hacerlo. Tiene una cosa rara, que es el agar-agar, y una cosa no tan rara, que es azúcar integral. Les recomiendo que no la reemplacen por azúcar blanca. La azúcar blanca es veneno, dejémonos de joder. Así que traten por lo menos de probarlo, ¿no? También sirve mucho para sacarse la adicción a la azúcar blanca, reemplazarla en primera instancia por azúcar integral, que no será un alimento, digamos, ideal, pero tiene nutrientes y es bastante diferente cómo funciona en el organismo que el azúcar blanca. Entonces, ahí ya se las vendí. Batatas. Compran una cantidad de batatas, por ejemplo, 1 kilo. La cuestión es así. Las vamos a cocinar y vamos a hacer vamos a pesar y a hacer las proporciones de medida una vez que ya estén cocidas. Entonces, bien, yo les recomendaría que compren 3/4 kilo o 1 kilo de batatas y las ponen a cocinar. Puede ser al vapor, pero enteras. O sea, la cuestión es ponerlas enteras con la cáscara y todo a cocinar para que no absorban agua en lo posible. También las pueden poner al horno, va a tardar mucho más. Yo la verdad es que lo hago siempre al vapor. Si tienen manera, un vaporín, vieron que son esas como esa... sí, una cosita que se despliega y va dentro de cualquier olla. Sí. Recomiendo eso, es barato, fácil de conseguir y está buenísimo para hacer cualquier cosa después al vapor. Por ejemplo, prueben las papas al vapor, tiene una textura muy copada. Aparte, entonces... ¿Se hace más rápido que el horno, entonces? Sí, sí, se hace bastante más rápido que el horno, todo. Entonces ponen las batatas a cocinar al vapor. Una vez que le clavan un cuchillo y están blanditas, quiere decir que ya están cocidas, obviamente. Las retiran y las dejan que baje la temperatura porque las vamos a pelar. Ahora sí, una vez que están cocidas, insisto, la cáscara se la dejamos en la cocción para que no entre el agua, para que la batata no la absorba. Entonces, algo parecido nos habías dicho ya, esto de dejar la cáscara para que no absorba. Así es una buena técnica. No me acuerdo si con qué fue, pero... No me acuerdo yo tampoco, pero seguramente porque es una técnica que se usa un montón. Quizás alguna papa alguna vez. Entonces, cocinan las batatas al vapor, las dejan enfriar, le sacan la cáscara, que sale solita aparte. Es muy difícil pelar la batata cuando está cruda porque es como dura y un poco resbalosa. Y una vez que está cocida se sale sola la cáscara. Y ahí lo que hacen es pesar 1/2 kilo de batatas. Esta es una medida que yo les tiro como para que sepan las proporciones. Después pueden subir, bajar la proporción. En otras recetas no se puede multiplicar o dividir directamente, pero en este caso no hay ningún tipo de problema, se conserva la misma proporción. Entonces, una vez que pelaron las batatas, pesan 1/2 kilo. Y lo otro se lo comen o lo usan para otra cosa. Ese 1/2 kilo lo procesan o lo hacen puré, pero yo les recomiendo que le metan la mini pimer, que es más fácil. Parece como una motosierra, pero está bien. Estuviste practicando el beatbox. Es una pimer media así. Es alemana. Fa, bueno, muy bien, pulenta. Entonces, procesan o reducen a puré o lo que fuera 1/2 kilo de batatas. Y a eso lo ponen en una olla con 1/4 kilo de azúcar, o sea, la mitad de la proporción. Es bastante. Es bastante, pero en realidad los dulces tradicionalmente se usa muchísima más cantidad de azúcar, se usa más o menos el 80%. Wow. Con lo cual estamos usando mucha menos cantidad. Yo desde que contaste de que las galletitas son puro azúcar, ahora como galletitas y lo único que siento es azúcar. Claro. El otro día trajeron de regalo para comer a la tarde en casa y me desnutrí. comiéndola. Era como que sentía que me mandaba una bolsita de azúcar cada vez que me comía una galletita. Bueno, está bueno porque tu percepción es bastante cercana a la realidad. Pasa que tenés tan naturalizados determinados comportamientos. ¡Qué que... rica, qué rica! Me decía, le digo, claro. Sí, pero es que sí, es... No te, ni te digo la marca ni el nombre ni nada porque te volvés loca. No, mejor no me digas nada. Bueno, está bueno por lo menos registrarlo. Después vas como... Eso te permite ir eligiendo por lo menos, claro. Exacto. Yo no me daba cuenta, igual, sí. Sí, sí, pero es que justamente a eso yo apunto mucho. Muchas veces, y la mayoría de las veces, comemos cosas sin saber ni por qué las comemos, si nos gustan o no, si tenemos hambre o no. Si nos sirve para algo eso en el cuerpo, es como, bueno, están las galletitas, ahí las comes, sin que medie ningún tipo de reflexión en el medio. No harías lo mismo con cualquier cosa, digamos, no porque veas una enchufa y le vas a ir a meter los dedos, por ejemplo. No sé, alguna gente capaz sí, en general no sucede. Pero bueno, en fin. Entonces, ya tenemos las batatas peladas, sí. Procesadas. Le agregamos el azúcar. Un cuarto. Y le vamos a agregar un cuarto litro de agua, que es un cuarto kilo también. Eso sucede con el agua y prácticamente con nada más, porque el agua es la medida. Digo esto porque la gente siempre trata de traducir el volumen a peso y ahí es donde se mandan todas las cagadas, o muchas de ellas por lo menos. Siempre que algo está expresado en volumen, mídanlo en volumen. Y si está expresado en peso, mídanlo en peso, salvo que se trate de agua, en donde coinciden el peso y el volumen. Entonces, un cuarto litro de agua va ahí, junto con el medio kilo de batata y con el cuarto kilo de azúcar integral. Y por otro lado, otro medio litro, cuarto litro de agua, le vamos a poner una cucharadita de té de agar agar. ¿Una cucharadita? ¿Solo una cucharadita de agar agar? Exactamente, una cucharadita de té, que no es una cucharadita de café. Y primero aparte. Claro, exactamente. Por eso separamos en dos el agua. Una parte, la pinta del agua, va a ir a la batata con azúcar y la otra mitad del agua va a ir para que el agar agar se hidrate correctamente. Y en donde más les guste, agregan un chorrito de esencia de vainilla natural o extracto de vainilla natural. Si pegaron una chaucha de vainilla por algún motivo loco de la vida, genial, le ponen las semillitas que están adentro de la chaucha de vainilla, o bien la chaucha, vieron que se sacan las semillitas y queda la chaucha sola, eso también lo pueden poner para que infusione y dé aroma y después lo sacan. Entonces, ponen al fuego la olla que tiene medio kilo de batata, un cuarto kilo de azúcar, un cuarto litro de agua. Lo ponen al fuego y lo dejan que se caliente bien. Y va a empezar a hacer como la polenta, pluf, pluf, pluf, siempre de la misma onomatopeya. Cuando eso sucede, agregan el agar agar hidratado en agua, no diluido porque no se diluye, pero sí se hidrata. Es importante que se hidrate, lo pueden poner antes, por ejemplo. Si tienen ganas de poner la agar agar a que se hidrate antes de poner la batata a cocinar, no hay ningún problema, no se va a sobrehidratar de ninguna manera. Entonces, para asegurarse, para asegurarse de que esté lo más completa posible la hidratación, para que rinda más, para que funcione mejor el agar agar, lo pueden poner al principio de todo sin ningún problema. Y una vez que agregan el agar agar hidratado en agua, van a tener medio kilo de batata, medio litro de agua, un cuarto kilo de azúcar, un poquito de vainilla natural, y lo dejan en el fuego y siguen revolviendo para que vuelva a tomar el hervor. Una vez que retoma el hervor, cuentan un minuto. Pueden contar dos, no pasa nada. Les respondo a toda la pregunta que me hacen siempre, ¿no? Pueden ser un par de minutos. No lo dejen un montón de tiempo porque... Sí, decime. No te quiero interrumpir, termina. Ah, bueno, está bien. No lo dejen un montón de tiempo porque ahí como que empieza a perder brillo y no tiene tanta gracia. Entonces, cuenten un minuto. Si no se dan mucha idea de cómo contar un minuto, si son dos o tres minutos, no pasa nada. Pero la cuestión es contar ese tiempo a partir de que retoma el hervor. O sea, hirvió, le agregamos el agar agar hidratado y ahí tenemos que esperar a que vuelva a hervir. Si yo empiezo a contar el minuto a partir de que eché la taza de agua, ahí no voy a tener tiempo suficiente para que el agar agar se cocine y después gelifique correctamente. Todo esto a fuego lento, muy tranca. Yo lo dejo a fuego fuerte y lo revuelvo constantemente. Mm. Yo soy muy impaciente, el fuego lento es como que solo en caso de extrema necesidad lo uso. Bien. Lo podés poner a fuego lento si te da como un miedito o si no querés estar muy atento. No, me pareció esto de un minuto como medio... Todo tiene que pasar ahí, digamos, bien, en ese momento. Sí. Esto que decías, el truquito que tiene. Sí, no. ¿Cuál es el truquito? Y si es este minuto o dos minutos, hay que estar atento, atenta, para que haga bien la conecta. Ajá. Me parece que es una de las claves. Exactamente. La clave es contar ese minuto a partir de que volvió a hervir. ¿Por qué? Porque la gargar tiene que hervir un minuto para que después gelifique completamente. Bien. Sencillamente eso. O sea, estoy dándoles todos los detalles, pero en realidad es muy simple. O sea, revuelven... se fijan a partir de que viene. ¿Y el minuto apagás el fuego? Sí, apagás el fuego, echás eso que va a estar relativamente líquido en un molde que a vos te cope para hacer el dulce de batata. Yo les recomiendo que no sea de plástico porque en realidad si está caliente el dulce de batata y lo ponen en plástico, los plastificantes van a pasar a ese dulce de batata y nos vamos a matar haciendo algo recopado para después que tenga plástico, no tiene mucho sentido. Póngalo en un molde de metal, de cerámica. Si es de metal, que no sea de acero o de hierro, porque se va a teñir, va a quedar como negro, pero puede ser de acero inoxidable, supongamos. Ni se les ocurra que sea de aluminio, por favor. El aluminio es bastante nocivo para la salud. Y algún otro día quizás algún día. El aluminio es súper nocivo. El aluminio es esto donde vamos a la comida rápida y nos entregan en aluminio la comida. No tengo ni idea. ¿No? No tengo la menor idea. No digo McDonald's, pero digo los asiáticos las bandejitas esas, que no de la comida. Eso es aluminio, exactamente. Pero también son aluminio las ollas estas de aluminio fundido que se llaman Essen. Ollas. Esas también son de aluminio. Y las que son livianitas, digamos, las ollas comunes que se abolla muy fácilmente. Esto es aluminio. Este mate tiene cubierto aluminio. Pero por Trodén es de madera. Exactamente. Pero Zafaroni. Digo para que identifiques cuál es el color del aluminio. Eso es aluminio. Bueno, eso es malísimo para los huesos, para los músculos. Está asociado con el mal de Alzheimer también. Entonces, si se puede evitar, evitémoslo. Conclusión, cerámica, vidrio, acero inoxidable, ponen el dulce ahí y lo dejan que baje la temperatura. Les recomiendo que lo dejen unos minutos hasta que baje la temperatura fuera de la heladera, sobre todo para no forzar el motor de la heladera, y después lo dejan dentro de la heladera, en un ratito cuaja, digamos, y después ya sale así, como tal cual está en la foto. Que se es desmolda fácil cualquiera. Sin ponerle nada. Nada de nada. Hay gente que le pone agua, pero yo no le pongo agua y se desmolda perfectamente bien. Salvo que tenga una forma rara el molde, digamos, pero en general no hay ningún problema. Se desmolda solito. Así. Claro, exactamente. Si no, le sacudís un poquito así, digamos, para que le entre aire y hace pum, cae. Exactamente. El Ciprés nos manda desde Mendoza sus panes de membrillos caseros. Lo pueden mandar, llega hasta acá, de Mendoza, acá los espero. Hoy estamos hablando de Mendoza también, ¿no? ¿Qué dijimos? Que iba a poner una base espacial internacional. Sí. Así que los amigos de Mendoza están escuchando. Uno nunca sabe. Nos dejaron el link. Ah, quería ver si había algún membrillo. ¿Usted encontró? Esa es la foto que nos compartieron. Están dando mal mi sistema operativo. Menos mal que usted tiene el suyo. Tiene mucha pinta. Los panes de membrillo, ahí listos para ser desmoldados. Ya están dados vuelta. Claro, exactamente. Ya están desmoldados. Bueno, no siguieron la recomendación mía del tema del plástico, por lo que veo. Pero bueno, les podemos tirar el dato como para que. ¿Y en qué se puede? Fijen. Por ejemplo, los chicos que tienen una empresa que entregan comida, ¿qué sería mejor que el plástico o que las envases de eso de plástico? Lo que pasa. O un sustituto. Claro, el tema es que vos podés hacerlo en un molde, por ejemplo, de vidrio o lo que fuera, y después ya venderlo desmoldado. Yo no me dedico a vender comida justamente para no generarme todo este problema que tiene que ver con cómo lo entregás sin usar cosas descartables. Es un bardo, digamos. Hay gente que elige, por ejemplo, que le traigan el tupper y entregarlo así, pero es un obviamente es un quilombo en el que por ahí no te querés meter con toda la razón del mundo, ¿no? Eso es otro tema. Esta costumbre, ¿no?, que hay del sodero, ¿no? Que vos le dejás y si el tipo no te deja hasta que no... Estaría... Sí. Sí, estaría buenísimo volver a esas costumbres porque estamos generando una cantidad de basura a una velocidad que realmente todavía no tomamos conciencia de lo grave que es esta cuestión. Pero bueno, eso es un tema para mucho más largo. Ya les enseñé cómo hacer el dulce de batata. Ya está publicado en Cocina Vegana. Wow. Se va a publicar también en Lunes sin Carne, que bueno, además de sin carne, podemos decir sin gelatina y sin grasa, por ejemplo, ¿no? Y todos estos subproductos animales. Lunes sin Carne, muchísimas gracias, Rana Vegana. Te encontramos en internet como Cocina Vegana. Vegana. Así es. Y vamos a linkear el audio junto con la receta que siempre nos dejás ahí al Facebook de Sanguche Tribal. Perfecto. Muchas gracias por venir los lunes. Sabemos que los mediodías son difíciles, pero que a usted le gusta salir a las 8 o 9 de la mañana a trotar por Buenos Aires y a veces se tropieza y entra a la radio. Bienvenida. A veces pasa. Muchas gracias. Nos vemos. Sanguche.